No te automediques y consulta de inmediato a un médico. Más información en www.buenosaires.gov.ar/salud o llamando al 147. FM Mundo Sur. El consumo precoz de alcohol daña la salud siempre. Altera el desarrollo de células y áreas del cerebro de forma irreversible. Y el 50% de los estudiantes menores de 14 años ya lo probó. Un chico sigue siendo un chico. No dejes que tome alcohol. Habla con él. Conoce otros daños en chicosinalcohol.org.ar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Fin del espacio publicitario. FM Mundo Sur. Hace rato llegó el futuro y nosotros con él. Acá estamos en una emisión más de Todo un Palo, un programa hecho como podemos, con hambre también, ¿no? Porque las 12 del mediodía, complicado. Pero bueno, ya Carlos Alega preparó acá una picada que vamos a ir degustando. Con el correr del programa. Se ve rico, ¿no, Julio? Sí. También tenemos a don Ernesto, que cuando quiere invitarnos vamos a comer con él, ¿eh? Muy, muy buenas mediodías, le podría decir. Julio, ¿cómo anda? Bien, aquí ando, mirá. Anda lejos del micrófono, le digo. ¿Ando lejos del micrófono? Sí, si quiere acercarse. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No muerde, ¿eh? A ver ahí. Ah, pero ahí, qué hermoso ahí. Que lo escucho. Hola. Ahí va. ¿Cómo le va, Malena? Bien, ¿cómo están? Muy este bien, mediodía. ¿Cómo pasó el fin de semana? Muy bien. Y me levanté y no sabía si estaba en Londres o si estaba en... ¿Qué la niebla que hay? Sí, yo toqué gente. ¡Qué bárbaro! Yo toqué gente en la calle porque no se veía ni al que estaba al lado. Hoy escuché... Bueno, fue... Cualquier excusa, vale. Sí, bueno. Cualquier excusa. Pero iba caminando y te salía gente, parecía el demonio. Hoy escuché un dicho que decía, se ve menos que una vaca en un baño. O sea, es raro. Cuidado, sí. Para los que están en ruta hay que tener cuidado. Sí, sí. Es un mejor mensaje. Mejor parar. Es un mensaje de la sota. Mejor parar, tener un poquito de paciencia al costado de la ruta, acostarse, dormir un rato y dejar pasar la niebla. Sí. Más si es doble mano. Qué loco, sí. ¿No? Lo de la sota. Sí, es terrible. La verdad que nos reímos, pero es fuerte. Es fuerte, sí. ¿Cómo le va, señor Facundo? Se olvidó. No me olvidé, pero estoy viendo que usted está repleto de niebla también. Por sí, eso. Estoy repleto de niebla. No sabía si era Facundo, era Leo, quién era. No, por suerte me va muy bien. Tuve un fin de semana agitado, así que hoy... ¿En qué sentido agitado? ¿Se puede contar? ¿Es legal? Sí, todo legal. ¿Tu cumpleaños? Salí por la capital un rato, fuimos al cine, fuimos a comer una pizza. ¿De quién era el cumpleaños? ¿De Lorena? De Lorena. ¿Y qué pasó? Feliz cumple, Lore, claro. ¿Hubo asado? Hubo asado, hubo choripaneada para todos. ¿Y todas? Como en la vieja época. Muy bien. ¿Y después paseó, fue al cine? Fui al cine, fuimos a comer una pizza, así que la pasamos muy bien, por suerte. Me alegro mucho. ¿Y usted, Leo, cómo anda? Nuestro productor, el hombre que habla poco, pero habla. Fenómeno, fui al cine, fui a ver Re Loca, muy buena película, recomendable. Bien. Y muy buena película. ¿Le gusta a Laureiro a usted? Sí, me encantó. Trabajó muy bien. Me alegro. Está enloquecido. Sí, me gustó. Porque el otro sábado fuimos a ver Caído del Cielo, malísima. Sí. Entonces ahora salimos contentos del cine. Bien. Cuando dice fuimos, ¿con quién? Con Gladys. Con Gladys. Con mi asistente y terapeuta. Bien. Señor Carlos Benjamín Salega. Hola, buenas tardes, oyentes. ¿Cómo anda? El hombre bien. De la provincia. El hombre que se pasa los sábados sentado mandando mensajes de Facebook a sus amigas y admiradoras. ¿Cómo anda? Bien. Mandando mensajes todavía. Todavía. ¿Ayer fue a la provincia aunque llovía así torrencialmente? Sí, no llovía igual. ¿Cómo no llovía? No llovió. ¿Al mediodía fue entonces? A las 9 de la mañana. Y yo, mire, de 5 a 6 de la mañana lo que llovió era increíble, ¿eh? Increíble. Bueno, pero llovió antes. Ráfagas de agua. Llovió antes, ¿no? Llovió antes, sí. Bien. Bueno, estamos haciendo un programa desde el Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte, y tenemos mucha información. Hoy a la noche, a las 4 de la tarde, 5, no es la noche, va a estar la marcha de la Noche de los Lápices, en conmemoración de la Noche de los Lápices. La Noche de los Lápices es conocida por una serie de secuestros y asesinatos de estudiantes secundarios ocurrido durante la última dictadura militar. Durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, sucedieron diferentes secuestros de niños de 16 años que pedían por un boleto único y estudiantil. Fueron torturados y asesinados, salvo hay dos sobrevivientes que son Pablo Díaz y Miriam, ¿sí? Que contaron esta historia. Entonces, en celebración, en el día no solo del estudiante que va a ser la semana que viene, el viernes, y se hace esta marcha que se viene haciendo durante todo lo que es la democracia, la famosa marcha de la Noche de los Lápices. Así que todo aquel que quiera participar hoy a las 4 o 5 de la tarde en el Congreso para marchar a Plaza de Mayo, ¿sí? Apoya a la CTA, apoyan diferentes sindicatos, UTS, Subteva y diferentes organizaciones. ¿Qué tenemos por ahí, señor Julito? Bueno, mira, por acá con lo musical, el estilo argentino es siempre querer más. Así dijo Juanse, que se encuentra sacando su último disco, se llama Sodama. Y, ¿cómo se llama? Sodama. Que le pide soda, mamá. Levantate, no, sos sí, grande sí, ya. Sí. Me cae mal, Juanse. Sodama. Sí, lo hizo en un marco visual también, con un videoclip difusión. Y, Pomelo. Juanse es Pomelo. Sí, sí. Él dice, estoy de nuevo en las pistas, porque hoy la presión que es la que te que hay, la, él dice que la presión que existe hoy es la que te lleva al éxito. La presión, porque tiene como 60 años, debe tener presión alta. Sí, ¿no? No, lo que te busca la posición económica y al fin y al cabo lo que genera la crisis. Se hizo evangelista, ¿vio? Se hizo evangelista. Sí. Se hizo evangelista. Un muchacho muy raro. Y la verdad que acá en la foto lo veo muy mayor. Yo le quiero decir a Juanse que me debe una entrada a un recital, que fui a verlo. Se pasó todo el recital de espalda mirando un video para imitar a Nick Jagger. Me pareció una porquería lo que hizo y me debe una entrada. Si estás escuchando, Juanse, me debes el costo de una entrada a un recital. Male, ¿qué tenemos? Bueno, hoy es 17 de septiembre. ¿Saben qué se festeja hoy? El no. Día del Profesor. Ah, mira. Así que en homenaje también a la conmemoración de la muerte de José Manuel Estrada, que fue docente y fue escritor argentino. Mire, ¿ves que se conmemora el 11, el Día del Maestro, el 17, el de Profesor y el 21 de los Estudiantes? Todos en la misma... Mire, y habíamos estado hablando del maestro, así que bueno, todos tenemos un recuerdo de un profesor o de una profesora. De Fuente Alba. Que se convirtió en esa persona. Mi maestro, ¿no?, de segundo grado. ¿Te acuerdas de su maestro? Me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Ahora Susana. Podemos pasar a los profesores también. Susana, tocaba el piano y daba clases de música. Mira. Yo tenía un profesor que me llamaba la atención porque se llamaba Elpidio González, como la calle de Floresta. Uh-huh. El tipo se llamaba, era profesor de química. Mira. Un tipo que se podía hablar mucho con él, además de química, de otras cosas. Muy interesante. ¿Usted tiene algún profesor ahí que lo recuerde? Yo me acuerdo de mi profesora Patricia de primero y segundo grado y le mando un beso muy grande. ¿Profesora de qué? De lengua. De lengua. Sí. ¿Usted, Malén? Yo, sí, tengo varios recuerdos de profesores también de la facultad, muy buenos. Bueno, algunos no tanto y otros sí, otros han dejado como esas huellas. Claro, que van dejando esa enseñanza. Van dejando como esas marcas, ¿no? Usted, Carlos, cuidado el busto, por favor, de Perón. Por favor. Casi me lo tiran. Yo sí tengo un recuerdo de una profesora también de o lengua. O de un profesor, ¿no? No tiene que ser. No, profesora. Porque era de lengua también, de séptimo grado era. Me acuerdo. Muy lindo recuerdo tengo de ella. Usted, Leo, ¿qué cómo estamos hoy de nostálgicos, ¿no? Que nos quedamos casi medio callados. Es la niebla. Es la niebla, sí. Es el día nublado pariciano. Yo no recuerdo al profesor de química. Que el primer día de clases dijo, el que no le interesa se puede ir, están todos aprobados. Ah, mirá qué bien. Copado. Teníamos 2 horas para jugar al fútbol toda la semana. Yo me qué levanté. Feo. Me levanté y me fui a jugar a la pelota. Ah, ¿usted se levantó? Sí, me levanté. ¿No le interesaba la química? No, me interesaba, igual estaba aprobado. Bueno, pues está bien, porque así no te rompen en el aula. Claro, porque hay gente que va a molestar en la escuela. Igual no estaba bueno eso, ¿no? No, como docente uno tiene que buscar la estrategia para interesarlo. Para interesar a los alumnos, ¿no? Por ejemplo, vos le tenés que decir. Para comprarlos. Porque claro, hay cosas de la química que son interesantes. Vos te podés ir de acá, pero no sabés lo que te vas a perder porque vamos a hacer volar la escuela. Claro. Y se queda todo el mundo. Igual convengamos claro, que es una materia qué bueno que. Eso. Sí. Es la más flojita de todas para. A mí me gusta. A mí se me ocurre así algo como todo lo que le podemos poner a un globo adentro. Claro. Me gustaba química. Me hoy gustaba. Podríamos hacer algo con globos, ¿eh? Ahora vamos a pensarlo. Biología. Claro. Todos los gases que le podemos poner adentro. Vio claro. Como Batman 1. Batman 1 cuando está Ciudad Gótica que iba a aparecer el Guasón y de golpe empiezan como a llenar Ciudad Gótica de gases. Sí. Que empiezan como, la ciudad empieza a entrar en caos. Sí, el smog. Sí. Ah, como nosotros. Como hoy amanecimos. Como un exterminio así, masivo. Yo pensaba, ¿no? Hay un colegio industrial que está en Parque Patricio, más en San Cristóbal, que se llama Manuel Belgrano. Y tiene los talleres en el sótano. Y una vez hubo una explosión ahí en los sótanos por algo que habían armado. Sé que en las escuelas se hacen estos experimentos. El Carlos Pellegrini también tiene en los sótanos todo lo que es la parte de química. Se ve, vos vas caminando por la calle y ves como unas ventanitas que están. A mí eso me gusta, me gustaba eso. Armar experimentos, me encantaba. Está bueno. Bueno, pero cada tanto explota algo y no está tan bueno. Abrir órganos de cuerpo. Bueno, seguro que explote. Sí. ¿Qué sé yo? No sé. Me gustaban las clases de biología cuando teníamos que llevar los órganos de los animales y abrirlos. Nosotros, el corazón de la vaca. Yo que yo hice la secundaria en Corrientes. Y biología teníamos los sábados a la mañana como una prehora. Porque algunos vivíamos lejos del pueblo y teníamos que salir el último colectivo y te quedabas. Y los sábados a la mañana íbamos a caminar por la orilla del río Paraná y buscábamos animales. Y los disecábamos así con hojitas de afeitar, por ejemplo, con la profesora. ¿Nunca asistieron a ninguno o poner en al momento de dar a luz? No. A un chancho, por ejemplo. Yo una vez le saqué la placenta a una oveja que tenía y le quedó la placenta adentro y se le estaba pudriendo. Sí, eso. Si quiero otro día le cuento las porquerías. ¿Quién era el que se comió la placenta de su señora? Tom Cruise, puede ser. ¿Que se comió la placenta? No, es rica en propiedades. Sí, no sé, alguien había sido famoso, sí. Pero no, nosotros buscamos arañas, lagartijas, y teníamos de disecarla, abrirla. Bastante asquerosa la profesora, sí. Buenaventura, ahora que me acuerdo. Buenaventura se llama la profesora de Buenaventura, nombre. Buenaventura, está bien. Claro, de nombre. Dijo, buenas noches. El día que se presentó, no sé, yo estaba en primer año y se presentó. Dice, hola, ¿cómo le va, chicos? Yo soy María Cristina Buenaventura Fariña Núñez de González Tejera. Pero pueden decirme Chicha. ¿Para qué no dijiste todo ese nombre? Claro. Decime mira. Chicha y listo. Claro, qué sé yo, no me acuerdo si era Chicha, pero bueno. Era rara. ¿Tiene información del espectáculo? Sí, tengo información de que Lerner se animó al cuarteto, así que han grabado... No era una orgía. No, han grabado con la Mona. Sí. Han grabado con la Mona, están armando un nuevo disco. La Mona que está casi tocando el arpa en vez de cantando cumbia. Así es. Y bueno, se los encontró en el estudio de grabación bailando juntos. Cantando a todo pulmón. Sí. Cantando a todo pulmón. A mí pulmón. Me da miedo que Lerner haya aparecido porque me da la certeza que estamos viajando en el tiempo y que estamos de vuelta en los 90. Sí, hay algo de eso. Hay algo de los 90, sí, ¿no? Sí. En cualquier momento privatizan... El... No lo diga. No diga lo que queda. No, los teléfonos. Pero bueno, qué sé yo. Si vos tuvieras que inventar una ley, ¿sí? O hacer que se cumpla una ley que ya existe, ¿cuál harías, Marina? Una ley. Sí. Y por ejemplo, yo no dejaría que ninguna persona esté en situación de calle. Y menos si es menor. O sea, esa sería su ley. Sería mía, que todos tendrían que tener sí o sí un lugar a donde dormir y donde estar y donde ser asistidos. No solo dormir, sino donde ser asistidos. Claro, porque no es dormir. Y nada, ¿no? Planificar un proyecto de vida. Bueno, yo me adhiero a esa idea. Lo que este gobierno se olvida, por ejemplo, en realidad es un poco la ley protecta las leyes de niñas y adolescentes. Sí. Pero no está como muy implementada, ¿no? Por eso decía que no lo se que cumple. Este gobierno se olvida, por ejemplo, de que poder tener luz, gas, agua es un derecho humano y que está dentro de lo que la Argentina firmó en la Convención de Derechos Humanos. Y al precio que está, hoy leía así de refilón un diario que a una persona le vino $1,000,000 de luz. No. $1,000,000 de luz. Claro. Es muy loco eso. Es muy loco. Hoy me subí al colectivo. ¿Y lo aumentó? Todos los días vale un precio distinto el colectivo. Hoy lo pagué 13,50. Le digo al colectivero, pero aumentó. ¿Quiere sí, que el sábado. Todos los días aumenta. Yo le doy un consejo. Usted a vos se procesaron, Malena. Se procesaron porque vale 12 pesos. Me cobraron más el mínimo. Caro, ¿no? El mínimo está 12 pesos, de 11 para 12. Pero mínimo hice 30 cuadras. Y 12,75 ya vale. 13 me cobró, 13 y pico. Sí, 13,25, claro. No, lo que yo le recomiendo es que se vista de blanco y negro y le pida 2,70. Y cuando el tipo le diga, no, pero aumentó, vos decirle, yo vivo en 1990. Claro, que era lo que valía. Yo pensaba, ¿no? En yo saqué, perdóname, yo saqué escolar hasta tercer año. Claro, usted como chiquito se... Usted puede seguir sacando a escolar. Hasta el tercer año que me dijeron, ya tenés barro y sacás escolar, me dijeron el colectivero. Yo pensaba, ¿no? Algo hay que hacer. Me pongo una patineta como Volver al Futuro y me engancho de atrás del colectivo. En el 90, por ejemplo, el litro de nafta valía un peso que era un dólar. Hoy vale 40 pesos el litro de nafta que es un dólar, ¿no? Es un dólar. No cambian las cosas, vuelve todo para atrás, ¿eh? ¿Vos qué ley harías, Dani? Yo qué ley haría, no lo pensé, sabe que estaba pensando, me gustó la ley de Malena. Sí, está buena. Pero ahora la pienso, le iba con Julio, ¿vos usted tiene otra ley suya? ¿O cuál haría que se cumplan, no? Pensaba en la que había Malena propuesto. Si tuviera que pensar en alguna y... centros de recreación para los niños que están en la calle. Eso también estaba eso pensando. Está bueno. Muchos centros deportivos, de actividades recreativas. Sí. Yo pensaba en una ley que legalice lo que está prohibido siempre y cuando no sea dañino para el otro, ¿no? Sí. Que uno pueda elegir lo que hace. Por ejemplo, pensaba lo del aborto. estar o no estar de acuerdo con el aborto es una posición personal, pero querer que el aborto sea algo legal para que no haya muertos, es una ley que a mí me gustaría que salga. O por ejemplo, la ley de derechos humanos, que se respeten los derechos humanos, que podamos pensar distintos, claro. y que no haya presos políticos, que no se, que los jueces los elija el pueblo y no se elijan a dedo. O sea, esas cosas me gustaría. Leyes que amplíen la libertad. Sí. ¿A usted, Carlos, le gustaría alguna ley? Y yo seguiría con la ley del aborto seguro y... y gratuito. Y gratuito. ¿Usted, Facu? Esa ley también yo adhiero. Y también quisiera alguna ley que se pueda dormir más. ¿Que puedas dormir más? Sí. Ah, eso está bueno, pensé una ley tonta, por una ejemplo, ley, vamos a suponer. Una ley banal. Está buenísimo. ¿Qué leyes tontas daría eso? ¿Cuántas horas le gustaría dos dormir? Horitas más. Por está ejemplo, de... esa me encantó, Te levantás a las 6 y te dan dos horitas más como hasta ley. Hasta las 8. Sí. A mí me pasa a veces, yo soy medio indeciso igual, porque cuando me tengo que levantar temprano me molesta, pero después cuando no me tengo que levantar temprano me molesta porque no aproveché el día. No aprovechaste el día. Levantarme temprano me hace que haga muchas más cosas que las habituales. Me olvidé si apagué el lavarropas. ¿Usted tiene alguna ley? No, lo acompaña Facu. Estas dos horitas más vienen bien. Le faltan dos horas también para dormir. Sí, dos horitas más. Con ser despertador sabemos que tenemos dos horas más. A mí me gusta, ahora bueno, por mis hijos que van al colegio, tengo que poner despertador, pero durante mucho tiempo no puse despertador, porque como no entraba a la mañana a trabajar... Pero vos acostás muy tarde, Dani, ¿no? Sí, yo me acuesto muy tarde. Y qué lindo no poner despertador. Sí, me encanta. Yo lo hago los domingos eso. Yo soy domingo, habitualmente no tengo, pero claro, por ejemplo, el sábado de la noche me acosté a la 1 y me levanté a las 5. ¿Viste 4 horas? 4 horas. Tuve que ir a buscar a mis hijos a un cumpleaños en la loma del Soquete, ¿viste? Y yo cuando volví eran las 6:30. Me había mojado porque llovía, pero torrencialmente para bajar del auto. Yo los amenazo los domingos. Que nadie se mueva. Y porque todavía te piden cosas. Entonces claro. Le digo al más grande, si no le decile que si no te da lo que te está pidiendo, voy a ir y voy a pagar la... la Play. Okay. Usted imagine, disfrute ahora, porque cuando empiecen los cumpleaños de 15 va a ver lo que va a hacer. Sí, así bueno. Que nada. Paguen un remis. Ya me quedé levantado, hice cosas. Pueden turnarse también, pueden pagar un remis. Sí, es verdad. Pero también es verdad que ese horario en que todos duermen es el horario de más tranquilidad. Porque vos sabés que están todos durmiendo, no tenés pensado dónde andarán. Sí. Y por otro lado, no, nadie te jode, te piden cosas. También está bueno. Sí, demasiado. No, tranquilo. Julio. Sí. Es así. Vamos a escuchar a los Caballeros de la Quema. ¿Tiene ganas de escuchar a los Caballeros de la Quema? Muchas ganas. Y elegí un tema, no sé si le gusta. A ver. Patri se va. Sí, me encanta. Es hermoso este tema. Vamos a escucharlo a Iván Noble. Como, no sé, como algo así grosso, haber salido con una de las chicas más lindas del espectáculo. ¿Julieta Ortega? Sí. Es muy linda. Es muy linda. Es muy linda. Por fin encontré tres personas también, que piensen igual que también, yo. Él también. Sí, muy linda. Él también. Pero hay gente que no él le también. Gusta. A mí me gusta. Y ahí nos vamos. Vamos con Patri. Cargando el bolso al gatito de alta fila. Patri se va. No saluda a nadie, se va. Escribe en el espejo del baño, los odio, ya. Busca un tren que lo escupa bien lejos, ciudad de vida o Madagascar. Necesito un amigo nuevo, que la venda buena y barata. La noche se hace demasiado. Cena. necesito un amigo nuevo. China venta, buena y barata. La noche se hace demasiado larga. Con un buen manche de cena. Potriga hasta las veredas, se siente más vieja. Ya sabe de memoria las caras de culo del maldito barrio. Y en cada laburo hay un turro que le estafa, le toca las tetas. Y se está pensando en robar su cuchillo. Busco un bondi que me escupa bien lejos, Yugoslavia o la Paterna. Necesito un amigo nuevo, China venta, buena y barata. La noche se hace demasiado larga, con un guaymache de cena. Y vos. Qué buen tema, por favor, me encantó. ¿Qué tenemos, Facundo? Hubo deporte, jugó el más grande, el Club Atlético Independiente. Jugó Independiente y ganó 3-0. Sí, señor. Acá Pablo, también hincha Independiente, está festejando. Todavía estamos festejando. Cuídate, River, que ya vamos por vos. Sí. Hizo dos goles Gigliotti. Exactamente. Y otro gol Silvio Romero. ¿Cómo está Silvio Romero? Está empezando a pagar con goles. Sí, ¿eh? Está empezando a pagar con goles. Sí. Después tengo una noticia de los Pumas que le ganaron a los Wallabies por primera vez en la historia. Sí. 23-19. Ganamos la Copa... No, ganamos la Copa Davis, no. Ganamos en tenis también, ¿no? En el grupo mundial. Claro, que pero que no nos sirve de nada porque ahora cambió. Parece que ahora van a ser como un mundial de tenis, una boludez. Si perdía, ha sido el descenso, Argentina. Siendo el campeón del mundo de la Davis, porque ganó la última Copa Davis. Cualquiera, cualquiera. Bueno, ¿y ganaron los cinco grandes? No, ganaron cuatro grandes y San Lorenzo perdió 1-0. No, bueno. Bueno. ¿Quién inventó que San Lorenzo es un grande? Es un grande, San Lorenzo. Es un grande. Está San dentro Lorenzo de los cuatro grandes. No, de espere, los cinco, de los cinco. De los cinco, bueno. Sí. Boca ganó 1-0. Sí. River ganó 4-1. Izquierdos hizo un gol. Hizo un gol de cabeza. Después de que Tevez había quebrado a Hans en la paternal, no había ganado. ¿Cómo se llama ahora el estadio de Argentino Junior? ¿Cómo? Una vergüenza, señor. No, se llama Autocrédito Diego Armando Maradona. Autocrédito Diego Armando Maradona. Es una vergüenza, señor. Hablando señores de Maradona, hoy dirige por primera vez al Dorado de Celaona. Exactamente. Les prometió una sorpresa si ganaban. Epa. No se sabe qué le va a regalar. No sé, podemos adivinar. Es una zona bastante jodida esa, ¿eh? Ahí están todos los carteles. Sí. ¿A la sorpresa? Sí. No sé. Una particularidad de ese equipo. En ese equipo atajaba Cristian Campestrini, que era el arquero de Arsenal, campeón con Arsenal. Maradona estando dirigiendo en Alemania, vio que fue un tiempo un país cerca del, cerca de Rusia, no me acuerdo ahora. Croacia. ¿A dónde? Croacia. No. ¿A Croacia? No, me parece que no, Albania, a un país. Albania. Bueno, no me acuerdo. ¿Dirigía bueno, Maradona? Lo hizo, ¿eh? ¿Dirigía Maradona? ¿Dirigía Maradona? No, era el presidente del club. Ah, no me acuerdo. Que había comprado el club, todo un quilombo. Bueno, lo pusieron ahí. Bueno, la cuestión es que le hizo ir a Cristian Campestrini. Y él se vuelve al equipo que era de Cristian Campestrini, que era el de... Dorados. Claro. Así que él que quería un arquero, ahora se quedó sin arquero. Se quedó sin arquero. Bueno, prometió que si ganan les va a dar una sorpresa. A los jugadores. Sí, podemos adivinar cuál sería la sorpresa. Sí, la verdad es que no me gustaría saberla. Me preocupa. Viniendo de Maradona. Claro, es peligroso. ¿Qué más tenemos de deporte? Bueno. Racing quedó primero. Sí. Ganó 1-0 a Lanús. Sí. Y va primero en el campeonato. Al quedarse sin Copa Argentina y sin Libertadores, está apostando al campeonato. Y sin nada, sin historia también. Es. Segundo Atlético Rafael, también ha sido una buena campaña. No, Atlético Tucumán. Atlético de Tucumán. Atlético que Tucumán. También es parecido a Rafaela porque era azul y blanco. Bueno, sí. Pero está segundo, a 2 puntos de Racing. ¿Qué equipo peor ese? Pero es muy jodido jugar a distancia. Sí, es verdad. Es muy jodido ganarle. Ataja a Luchetti. Luchetti. Y también hoy juego Huracán, hoy para mí el quinto grande. Para mí también, se lo merece, le robaron un campeonato a los de Vélez, sí, es verdad. Le pagaron al árbitro. Gente seguidora como la del Globo no hay. El equipo de Ángel Capa, el Tiki-Tiki, muy jugado, muy bien Huracán. Exactamente, así que hoy juega el Globo. El Huracán contra Banfield a las 19 horas. Bien. Daniel, ¿tenemos paro la semana que viene? La semana que viene vamos lunes y martes de paro. ¿Cuándo no hay? Claro. Muchachos, queremos no parar, queremos comer, trabajar, que no nos estén echando. En el Estado no sobra nadie, ¿sí? Que quede claro, los trabajadores estamos ahí trabajando. Bueno, eso quedó como en evidencia ahora más que nunca con los despidos del Posadas, los médicos que cumplían funciones súper específicas y que no había otros que cumplían esa función. Por ejemplo, el servicio de cirugía cardiovascular, creo infantil, se terminó desarticulando. Exactamente. Van a desarticular la salud pública. O sea, hay nadie... una médica que fue igual a la guardia, que había sido despedida, era la única que podía entrar, hacer el control de los 8 chiquitos, creo que estaban internados, igual fue a hacer la guardia aún cuando la habían despedido. Es una vergüenza lo que están haciendo. Siguen amenazando a maestras, ahora amenazaron a una maestra de la zona norte, también le escribieron todo el auto, a la próxima sos vos, después de Corina, a la próxima sos vos. Digo, me parece que en un momento hay que darse cuenta que esto está mal. Y lo peor de todo es que mañana se espera un martes negro porque vence la LEVAC. No. Así que, atente muchachos, guárdenlo, billetito que les queda en el bolsillo, porque te los chorean, ¿eh? Así que la semana que viene no tenemos programa de vuelta. No lo sé todavía. No sabemos. No sé a partir de qué hora es. No sabemos, pero todo se va a ir perfilando día a día. Nosotros cualquier cosa día avisamos, Esto avisamos. Es como el supermercado, ¿vio? Uno va día a día. Claro. Los precios son todos distintos. Como el colectivo. Día a día. Claro. Vos vas y hoy vale el doble de lo que valía ayer. ¿Por qué no compré ayer la puta madre? Yo estoy comprando cosas, lo que pasa es que me están pudriendo. Yo también. Ya pregunto, ya fui a cargar Nasta y dije, ¿cuánto está la Nasta? Qué mal. No, digo, porque ayer ya estaba. Y en provincia está un precio, en capital está otro. Sí, hay lugares en Misiones que está 50 mangos el litro de nafta, ¿eh? Ojo. Bueno. Tenemos espectáculo, vámonos a reír un rato. Sí, la verdad, están de nuevo de pelea entre Real y Moria, que no tiene fin por el tema de intrusos. Yo les propongo que, ¿por qué no van a la cama con Moria? Se saca las ganas ahí, ¿no le parece? Qué bien que está Moria, ¿eh? Qué bien que está Moria. Despilfarra todo lo que tiene para decir. Porque qué dijo, a ver, ¿tiene algo de lo que dijo? No, que el programa no le gustaba como era antes, que le gusta ahora como es, como lo maneja ella. Y porque qué programa hace Moria, perdóneme que estoy un poco alejado. Y está haciendo intrusos. El programa Intrusos. ¿Intrusos está haciendo Moria? Sí. ¿Y Real qué hace? Y Real le contesta por medio de Twitter o de cosas. ¿Pero por qué no hace más el programa Real? No. Se fue el programa. Se fue. Entonces, muy atentamente, le escribe a la hija por medio de Twitter. Tu vieja es muy canchera. Moria todo. Sigue diciendo, si querés llorar, llorá. No sé. Capaz que podemos ir a llorar, digo. Yo pensaba, ¿no? Qué cosas raras pasan en la televisión, ¿no? La Nata que ayer le explicó a todo el mundo quién paga la película. No, quién paga la crisis. Pensé la película de la hija. Ah, eso es que fue a ver Facundo, que dice que era malísima, la del volcán de... Sí. Yanka. Sí. Yanka. ¿Quién pagó esa película? Sí, la pagó. Papá. Gente que haya robado algo. Yo la pagué y me arrepiento totalmente. Sí, no vaya a ver esa película. No, pero él decía ayer que iba a explicar quién pagaba la crisis. Y se pasó 2 horas diciendo vos, porque todos estamos pagándola. Y la gente lo mira para sentirse más estúpida, ¿no? Más masoquista, ¿no? Sí. Masoquista es eso. Es como las excavadoras, ¿no? Claro. Todas yendo ahí en medio del desierto. 6 millones de pesos nos costó la excavadora. Y ahora la Patricia Bullrich. Pero dicen que había formas de sin cofres. Excavar. Podrían ser dinosaurios también, ¿no? Claro, ¿vivo? No hay dinosaurios en esa zona, ¿no? Sí, hay de todo. Fósiles. Claro. Andaba Susana Jiménez, que estaba en México, en Acapulco, con hablando de vivos, con Verónica Castro, que fueron... se agarraron un pedo en una... ¿cómo se llama? En un jacuzzi. Imagínense las dos, la escena. Y hablaron de todo. Ahí Carlos Salida tiene la información, no sé quién tiene la información. Sí. Estaban en Acapulco, hicieron de todo. Se tiraron de una tirolesa, que no sé qué es. Una soga que, imagínense lo que es la tirolesa, la tuvieron que tirar fortificada, porque es pesada, Susana, para tirarse, sí. Karaoke ante el público, jet ski y clase de yoga. Todo con mucho tequila. Claro, que todo justo, con mucho tequila. Sí, porque además Susana dijo, yo dejé el alcohol y al rato tenía un pedo para cuatro. Lo había ay, dejado tequila. De costadito. Claro, lo había dejado y se lo había olvidado. Sí. Jodido el tequila. No, claro, dejó el alcohol. Claro, no el tequila. No el tequila. Claro, dejó el alcohol fino. Bien. Ronnie Arias estuvo en la mesa de Mirtha Legrand y le dijo que la masturbación es el mejor remedio para dormir. Así que, muchachos, dejen las pastillas, dejen la televisión. Bueno, eso dijo Moria también. ¿Sí? Sí. Eso dijo Moria y Ronnie Arias. Bueno, es así. Me sumo yo, Facundo. Yo también me voy a sumar. Igual no sé por qué dijo muchachos, porque hay una cuestión de género. Sí, justo el otro día tuve que dar un taller de género y hay un mito de que se identifica la masturbación con el sexo con el masculino y no, la masturbación no corresponde a un género. No, no, obviamente que no. Allá por los 80 había una gran banda llamada La Masturbanda. Muy buena la banda. La Masturbanda. ¿Qué sé yo? ¿Tenemos más información del espectáculo y del deporte? Algo de Thalía me parece que hay. De Thalía. Bueno, parece que a Thalía le gusta la comida picante y con ajo. Ah, bueno, no le da un beso ni mi abuela. Y uno de sus compañeros, Arturo Peniche, reveló que le daba pará, pará, pará. Asco. No te podés llamar Arturo Peniche. No te podés llamar Peniche. Bueno. ¿Sabes las cargadas en los vestuarios? Peniche. Sí, Peniche. Venía a ver mi Peniche. Peniche. Claro. Bueno, vení que te muestro el Penicho. Claro. Reveló que le daba asco besar a Thalía. Porque precisamente tenía como mucho olor, un aliento desagradable. Yo no sé ni quién es, con eso le digo todo. Se tomó venganza, ¿no? Sí, se tomó venganza. La venganza que se tomó fue que un día él se comió una cebolla morada, ¿no? Y ahí la besó y le hizo pagar con la misma moneda. Qué asco, chicos, déjense de joder, usen un... no sé, un dentífrico o algo. Y bueno, porque ella decía que no tenía, que se lavaba los dientes, qué sé yo, qué sé cuánto. Sí, y bueno, pero... que él se hartó y hizo lo mismo. Sí, así que te gusta el olor, tomá, tomá. No, decía, claro. No. Sí, Salida, dígamelo. Sí, tengo algunas noticias del espectáculo de Leonardo DiCaprio. A ver. Te cuento que está saliendo con una modelo argentina, Camila Morrone. ¿Cómo estamos los argentinos, Qué grande DiCaprio. Y estaba paseando en un barco, fue captado con una cámara de buceo antes de sumergirse en las aguas cristalinas del Neirano. Qué mal que la pasan. Qué mal que la pasan. DiCaprio sorprendió luciendo algunos kilos de más. Igual que nosotros, Alega. Sí, igual que nosotros. Claro, pero a él no se le nota. A él las modelos argentinas le dan bola. Claro. A nosotros no nos da bola a nadie. A mí lo máximo que me llevaron es eso, viste, que uno pedalea en Palermo. En Palermo, en el lago de Palermo. Claro. Che, nosotros también somos modelos argentinos, hijo. Y no te cantó ni una cámara, ¿vale? No, ahí sí, no la había infracción, bar, ¿eh? No había Te pones... Ya lo sumo un pochoclo. ¿Qué es? Claro, te pones esos anteojos que tenía DiCaprio y te dice, mirá, este está re loco. Sí. Y el tipo le queda bien, ¿viste? Es y encima te vas chocando porque generalmente son como chiquititos. Claro, que son como botecitos de este. Son botecitos chocadores. Chiquitos, claro. Y el agua artificial también es chiquitito. Sí, el olor a podrido que está teniendo ese lago últimamente, sí, porque no se renueva el agua. No se renueva el agua. Este, ¿qué tiene? Bueno. Yo tengo la tabla de posiciones del campeonato argentino. Sí. Primero lo tenemos a Racing con 13 puntos. Segundo, Atlético de Tucumán con 11. Boca Junior con 10. Igual que Godoy Cruz. Y después viene Unión, Rosario Central y Aldo Civi. ¿Independiente cuántos puntos tiene? ¿5? Independiente tiene un partido menos y tiene 5 puntos. Claro, ya tenemos 8 casi. Ya estamos ahí, ¿eh? Ya están ahí. Bien. Tenemos musiquita. Trajimos, hablando de espectáculo, una música que, si el señor Pablo, nuestro operador, lo pone como empieza, les voy a contar de qué era esta música. A ver si no la adivinan, ¿eh? ¿La adivinan? Sí, la adivinamos. Los Twists. Sí, pero ¿de qué? Esta música es de un programa de televisión de la década del 70 a 80. Buenas tardes, mucho gusto, con la conducción de Canela. Y ahí, escuchando a Los Twists, que se llama Buenas tardes, mucho gusto. Bomboneando estábamos, empezábamos bomboneando. A ver, ponga un poquito más del bomboneando. Ahí, para bailar en esto que hemos llamado Todo un Palo Bailable. Desde Mundo Sur FM. Sí. Ahí estamos. Auspicia este programa papel higiénico Alicia, no te limpia, te acaricia. Y ahora vamos a conseguir una nueva auspiciante, dentífricos para tontas, para esas personas que pensaron que botando globos iban a ser felices. Para tontas, el nuevo dentífrico que te hace feliz. Bien, tenemos información, señor Carlitos Alega. Sí, estamos hablando de Laurita Fernández ahora. Ah, ¿le gusta Laurita Fernández? Sí, me encanta. ¿Eh? A mí me gusta. ¿Nico Cabré? Sí. A mí él no me gusta. ¿Él no? Ella sí. Él come bastante bien. Sí, de vez en cuando, ¿no? Bien. Bueno. ¿Qué tenía? A ver, cuénteme. Sorprendieron a todos con la confirmación de su romance. Pero ellos estaban haciendo Sugar juntos, ¿no? Sí. Sí. Ah, entonces, ¿cómo es cuando vos trabajás con alguien y...? Y tenés la chance ahí al ¿pero toque. ¿Pero por qué será? Amores de trabajo. Pero es complicado después. Después tenés que ir a otra obra, porque si se corta, se corta la obra. Bueno, claro. A Peniche y a Talía no les pasó lo mismo, por ejemplo. Claro, es verdad. Tenía razón. Sí, igual es raro, porque digo, por más que Talía tuviese olor feo, ponele. Vos te llamás Peniche. No deja de ser Dalía. Claro. Igual no sé quién es, pero vos te llamás Peniche. De última le das una frutilla y ya está. Una mandarina, una cáscara. Una mandarina, ¿no? Cuando yo era chico que fumaba, para que mi viejo no se dé cuenta que fumaba, me limpiaba antes de llegar a mi casa las manos y la boca con cáscara de mandarina. Qué boludo, porque ahora me doy cuenta que igual se daba cuenta que fumaba. Sí, lo escucho, perdóneme. Nos fuimos con Peniche. Bueno, la bailarina hizo hincapié en que la relación comenzó luego de organizar... ¡Pare! ¿Qué? La bailarina hizo hincapié en que la relación comenzó luego de que protagonizaran... La diva. Sí. ¿Pero qué diva de qué es esa mujer? La bailarina. Bailarina. Ah, ¿cree que le dijo a la diva? No. Capaz que Cabrera le está dando a Susana Jiménez o a Mirtha Legrand, que para mí son las dos únicas divas. Sí, en la hora Sugar, y aclaró que los dos estaban solteros. Según afirmó Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana. Wow. Fede Ball, al enterarse del romance, le mandó un mensaje a su ex durante la madrugada y le preguntó si tan rápido se le había acabado el amor y si alguna vez lo amó. Reveló el periodista y detalló. Parece que él la bloqueó en el celular para que ella no le pueda mandar mensaje, no sé. Ah, claro, pero digo, a la madrugada uno está pendiente de todo eso. Y pero esa gente vive de noche, vive de noche. Ese día de Val, ay, deja mucho. No le gusta, ese, ¿no? No. ¿Qué tiene? ¿Tiene más información? No, esta semana se juega la Libertadores. Independiente juega con River el miércoles. El miércoles, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. No me llamen por teléfono. Aviso a todos los que me conocen, no me molesten el miércoles. No los molestamos. No voy a ningún lado. No. Me siento adelante del televisor, me preparo el mate. Y es un partido muy importante. Sí, y después juega Boca Cruzeiro. Y el domingo el gran partido, Boca River. Perdón, si Independiente pierde tampoco me llamen, porque con todos los carajos. Sí. ¿Y si gana? ¿Te llamo? Sí, llamo, yo llamo lo de River para cargar. Tan fanático se puede ser, digo, de verdad, si pierde Independiente, ¿usted estaría de mal humor por eso? Quiero que le cuente la verdad, Malena, eso me pasa cuando lo miro el partido. Si no lo miro el partido, me importa un carajo cómo salió el partido. Mm. Ahora, cuando lo miro y juega mal, pierde o no podemos ganar, o sea, cuando loco. Depositaste dos horas puede, de mi vida. ¿Lo puede ver o no? Este sí, porque es Libertadores, lo da Fox. Y juega Boca y River el domingo, que voy a hacer un asado para mi suegra, que es el cumpleaños, cumple 92 años. ¿Sabes lo que llega a 92 años? ¿Vos llegarías? No, yo no llego a 92 años. El otro día pensaba, 68 es una buena edad para irse. Sí. Pero el sí. problema es que le regalás muchos años a la jubilación, porque vos pagaste durante 35. Sí. Y solo 3 disfrutás la jubilación. Y bueno. Lo que pasa es que también si la jubilación es baja, ¿viste? ¿Para qué te vas a quedar? ¿Para qué te vas a quedar? ¿Cuánto era mi? No tengo mucho la idea, pero debe ser poca. 8 o 9 lucas. 8 o 9 lucas. Vos imaginate. No, porque tenés que seguir trabajando. Claro, porque jubilarte con poca guita es como ir a una fiesta aburrida. ¿Para qué te vas a quedar? Te va a la mierda, mejor dormir. Mejor dormir. Y bueno, y esto es lo mismo. Capaz te jubilas, cobrás 2 mangos y decís, mejor me voy. Yo a los 68 firmo, Dani. Sí, está bueno, ¿no? Sí. Sí. Después veo que hay gente de 70 que está haciendo cosas, correteando chicas. Bueno, digo, capaz que... Pero bueno, no sé. Igual nunca la alcanza, pero bueno, no importa. Sí. ¿Usted qué opina, Julio, de todo esto? No. Bueno, depende, nunca alcanza, no sé por qué dijo eso. Sí, algunos alcanzan. Porque lento. Bueno, alcanza, bueno, pero porque tiene más plata. Hay algunos tipos de 65 que van en skate y todo. ¿Sí? Sí, que por ahí, sí. Que hacen surf. Sí. Hoy que hacen escuché... natación. Vio que padre, nuestro presidente, cuando estaba con Flavia Palmiero. Sí, pero el padre el algunas padre de las que persiguen claro, no se dan cuenta alcanza. No tienen anteojos puestos claro, cuando de verdad. Se pongan anteojos se van a dar cuenta exactamente. Hoy a la mañana estaba viendo el noticiero de C5N y el tipo del noticiero, que parece que es un obsesivo de la comida y del deporte, decía, bueno, pero cuando yo tenga 80 años me voy a poder levantar del inodoro. Bueno, estar pensando que te matás la vida sin comer, así, única misión que a los 80 años te paré del inodoro. Dejate de joder, viejo. Yo firmo antes que ya. Bueno, antes que la pelela, que el inodoro está bien. Antes que te pongan el papagayo, firmo. No, me das un whisky y ya está. Claro. ¿Usted, Leo, qué anda? A ver, cuénteme, ¿qué opina de esto? No, no, estoy de acuerdo con usted, caballero. ¿Está de acuerdo? ¿En qué todo? Claro, ¿en corretear chicas, en qué? En corretear chicas me gusta. Bien, ahí estamos. Yo todavía tengo 47 años y estoy separado. Leo. Estoy en edad todavía de corretear muy chicas. Muy bien. Bien, muy qué bien. Qué bueno. 47. 47. Entonces, no firmás los 68 como... No, no firmo los... Es que cuando uno se va acercando va tirando un poco más, ¿viste? Como decir... Como las bochas. Claro. Un poquito. Me laburo un año más. Un poco más. Como las bochas. Claro, ¿usted se alega? ¿Qué opina de esto? Y yo tengo 46. Sí. ¿Y? Mentira, tengo 36. Es Sandro, de la Sota. Me hace, claro, de la Sota. De la Sota se mató, se quedó dormido. Parece que parece? Se quedó dormido, se comió un camión. Yo tengo un problema. ¿Usted escuchó? ¿Iba solo o con no, un iba chofer? Solo, iba solo el cumpleaños de la hija. Bueno, y hay otro que dice que iban con un chofer. No, no, iba solo, manejando solo. Igual, ¿viste qué garrón como atarte con un famoso? Porque vos pasas a ser un muerto más. Seguro. En cambio, el famoso es el que se lleva todos los laureles. Igual los otros no fallecieron, ¿eh? Los otro? Del camión. No, pero digo... Eso, si, están bien. Vio que hay como... noticia sí, encontrada, bueno. Que si iba solo con un chofer cuando con se mandó, cuando se mató Rodrigo, se mató con el hijo de Olmedo. Olmedo. Y que era un actor. Sí, y que. Me desconocido, pero un actor. Pero ni se lo nombró. Exactamente. Y a los otros que murieron ahí, bueno, tampoco. Tampoco. Bueno. El famoso es el famoso. Hablando de eso, ¿vio que se hizo la película de Gilda que anoche la dio Telefe? No, y hicieron la película de Gilda. Hicieron la película del Potro, ¿no? También sí, están haciendo todo, claro. La de Gilda la hizo en la serie Loreiro, ¿no? Claro, y pero la directora se llama Domínguez de apellido. Y ahora va a salir dentro de dos semanas la del Potro. Son los creadores de la película del Potro. Claro, mirá. Ahora estamos pensando junto con ellos, me reuní, porque estamos viendo las próximas películas. Vamos a hacer la de Leo Mattioli. Sí. Sí. Es corta la de Leo Mattioli. Más corta la de Leo Walter Olmos. Esa es más corta. Esa es bien corta. Esa es bien corta. Claro. Estoy esperando algunas que todavía no llegan. Pero podemos prepararlas. Vamos escribiendo el libreto. El de Ráfaga. O hay uno de Ráfaga también que se fue. Sí, sí. Sí. Pero bueno. Me quedé con la noticia de Córdoba. Muy triste. Schiaretti estaba muy triste. No entiendo si le debía guita de la Dicen zona. Que estaba muy cansado. No, no, estaba muy cansado. Fue yo escuché la peluquera. Sí. Fue a la peluquería antes. Se había hecho unas mechas negras para sacarse las canas. Ah. Uh-huh. Comió una ensalada. Y estaba muy cansado, dijo la peluquera, que lo vio muy cansado. Se comió una ensaladita de fruta, se fue a la ruta y se llevó un camión puesto. No hay que ir a la ruta cuando uno está cansado. Y menos si comes ensalada de fruta. Claro, pues no sea lo que le pone. Claro, hay que cuidarse. La ruta, hay que tener mucho respeto a la ruta. Sí, no hay que ir con sueño, no hay que ir cansado, no hay que ir con niebla. Exacto. A la ruta, con niebla. A la calle, poco a cualquier lado. Digo, vio que yo empecé el programa diciendo de que en la niebla fui tocando gente. Sí. ¿Con quién le gustaría encontrarse en la niebla, Facundo? Con Laurita Fernández. Ah, quiere romperle el... A Nicolás Cabrera. A Nicolás Cabrera, sí. El invicto, de comedor. ¿Le gusta Laurita Fernández? Sí, me encanta. Yo tengo problemas porque no la conozco, no sé ni quién es. ¿No sabes quién es? No sé quién es. La escucho nombrar, pero no era la mujer de Federico, ¿no? Sí, era la mujer de Federico. Ah, pero es una señora... grande. No es una señora grande. ¿De los que jugaban Independiente, de Federico, jugaban en Huracán? En Huracán jugaba. No, no, yo hablaba de Federico, que jugaba en Huracán, hablaba no, no. No es la mujer. No, ah, no. Me equivoqué. ¿Usted con quién le gustaría encontrarse, Leo? Con Moria Kazán. Moria Kazán. Siempre me gustó, chico. Yo lo... Sí, bueno. Cuando igual todavía sigo siendo chico, ¿no? Pero yo lo que vi la imagen. Pero a mí siempre me gustó. Es que ella Moria es como gigante. Encontrártela en la nubia. Al lado mío, sí. Encontrártela en la niebla. Y parece más una de terror, ¿eh? Sí. Claro. Gracias, qué bueno que son no, ustedes. No, pero vos no. Bueno, pero vos sobre gustos no hay nada escrito. A mí me gustó che. Siempre. Y una vieja le puso cielo raso al horno. Desde chico me gustó Moria Kazán. Bien. Moria Kazán es un hito. ¿Usted se alega con quién le gustaría encontrarse? Ya que están diciendo Moria Kazán, Susana Jiménez. Pero le gusta porque quiere copiarse a nosotros. O porque quiere tomar algo de alcohol. Para pasarla bien en Acapulco con Susana Jiménez. Ah, bueno. ¿Usted, Male, con quién le gustaría encontrarse en la niebla? Con Moyo. Con Moyo, con... Iván Noble. Claro, con Rodrigo de la Serna. Ah, Rodrigo de la Serna. Teníamos otro más. ¿Usted, Julio? Yo no sé, la verdad, con la Schiffer. ¿Con Claudia Schiffer? Claudia, sí. ¿Qué será de la vida de Claudia Schiffer? De la... Con la que hacía Baywatch. Debe también estar más vieja que Susana Jiménez. Sí, más o menos. Yo pensaba... No te olvides que se juntó con un mago por ahí. Claro, el tipo de vez en cuando le, sí, le tira adelante. La corta al medio. Claro. A mí me gustaría encontrarme con Diego Armando Maradona. Ah, buena idea. Creo que me voy a divertir. Y más si esta noche gana. Y te va a dar una sorpresa. Claro, y más si gana esta noche. Sí. Así que, señores, entre tanta niebla y tanta malaria, volvemos el lunes que viene. Y ya que el Diego promete fiesta, vamos a hacer una fiesta con Bombón Asesino. ¿Le parece, señor Pablo? Nos vamos. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Gracias.